La canción que vamos a cantar ahora es Eucaristía Viva. Yo le dije a Juan Antonio que quería presentar esta canción porque, mirad, el domingo pasado, que fue el día del seminario, que estuvimos en misa en San Julián, pues había un misionero que nos, en la homilía, nos dijo, bueno, pues para significar un poco, explicando su experiencia, nos contaba cómo, pues él estaba en Filipinas, estaban organizando una convivencia de un fin de semana. Entonces, pues a él le tocó, como ya sabéis que se distribuyen las tareas, a él le tocó ir a un pueblo a comprar el pan. Y con la furgoneta fue a comprar el pan. Imaginaros, para una convivencia, cargado con barras de pan. Al salir, pues vio una niña y le pidió pan. Él cogió un trozo y se lo dio. Iba con mucha prisa porque tenía que llegar y tal. A poco se encuentra con un niño y le pide pan. Y dice, tengo mucha prisa, me tengo que marchar. Se subió a la furgoneta, arranca la furgoneta y por el retrovisor ve cómo la niña a la que le había dado un trozo de pan lo partió y se lo compartió y se lo dio a ese niño. Esto a muchos, a los que estábamos allí, nos impresionó. Eso es lo que queremos hacer hoy simbólicamente, repartir nuestro pan. Pero no es eso, es que es necesario repartir nuestro tiempo, repartir nuestra alegría, repartir nuestra esperanza entre todos, allí donde estemos. Aprendamos a ser Eucaristía Viva.